con los productores. Pero para charlar un poco de las jornadas que está realizando ATE, estamos en comunicación con Alfredo Arana. Él es delegado de ATE Felipe Varela. ¿Cómo estás, Alfredo? Te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Alfredo. Bueno, primero que nos cuentes cómo viene la actividad para hoy y también bueno, ampliar que desde la semana pasada y desde antes se están manifestando con distintas actividades en reclamo por los despidos desde Nación. Sí, exacto. Hoy estamos en una jornada más de lucha, en este caso en el marco de un paro nacional. Intentando visibilizar la situación de los compañeros que están siendo despedidos en todo el país, en el Ministerio de Agroindustria en estos últimos días, y bueno, en la Secretaría de Agricultura Familiar en particular acá en la provincia. Así que ahora estamos empezando con una asamblea de trabajadores a las 9:30 aproximadamente, y de ahí vamos a hacer un acto con una panfleteada frente a la oficina, al edificio de la SAF, a partir de las 11:30 aproximadamente. Alfredo, como hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, las actividades y las jornadas de lucha de ATE y de otros sectores también vienen siendo cada vez más más intensas. ¿Se han comunicado con ustedes desde las órbitas del gobierno para mencionar, digamos, para ver, de brindarles alguna solución a la gente que ha sido despedida en nuestra provincia? Mira, nosotros tenemos la particularidad de ser, bueno, organismos nacionales, entonces tenemos como doble jefatura, digamos, doble patronal, que sería el ministro y el secretario que están en Buenos Aires, y un coordinador o delegado provincial. En ambos lugares hemos estado, bueno, reclamando, intentando abrir canales de diálogo, manteniendo, digamos, canales de diálogo. Acá en la provincia tenemos poca respuesta porque, bueno, se tira la responsabilidad hacia más arriba, y a nivel nacional, la semana pasada se hizo un acto masivo frente a la puerta del Ministerio de Agroindustria en Paseo Colón, en Capital Federal, y ahí también se abrió una mesa de diálogo para este viernes que, bueno, a última hora de anoche se postergó para el lunes, y así. Así que sí, el intento siempre es abrir canales de diálogo. El tema es que esos canales de diálogo no dan resultados porque se van pasando la pelota unos con otros y ninguno te da respuesta. Uno que es el ministerio más arriba, el otro que es el Ministerio de Modernización, y así. Entonces se hace difícil el diálogo cuando nadie te da certeza ni respuesta, digamos. Entonces, eso es un poco la situación. Que las mesas o canales de diálogo pocos que se abren no dan resultados. Claro. Sí, al final nadie se hace cargo de estos despidos, ni desde Nación, y como vos decís, se va dilatando, pero en el medio esta gente que ha sido despedida, que ha sido cesanteada, está sin trabajo, sin ningún tipo de ingreso en el mes. Sí, es bastante perversa la situación, porque ahora lo que hacen es mandar un telegrama que te llega a los 5 días. Ese telegrama tiene fecha, en el caso de acá de La Rioja, del 19 de abril, y bueno, sí, inmediatamente se queda sin trabajo y el mes siguiente ya no tiene salario para mantener a su familia. Entonces, por eso digo, es bastante perversa la situación, porque van dilatando situaciones, echándose culpa unos con otros, y no hay ninguna respuesta. Es más, son situaciones generadas por ellos mismos, y después se enojan o protestan cuando los trabajadores reclaman. Entonces, es como una situación bastante bastante compleja, pero bueno, nosotros no podemos dejar que eso pase. Hay que seguir visibilizando la situación, influyendo en la opinión pública de que estos despidos son injustificados, son injustos, son hasta ilegales para nosotros, porque son compañeros que tienen más de 10 años de trabajo. En este caso, el compañero nuestro de La Rioja, Cristian Velázquez, tiene 13 años. Entonces, bueno, no aceptamos que sea despedido así, con una carta documento diciéndole que a partir de tal día deja de prestar servicio. Alfredo, hoy hay jornada, como vos decías. ¿A qué hora se concentran frente a la Secretaría de Agricultura Familiar? Bien, nosotros tenemos una asamblea ahora a las 9:30, empezamos, y a las 11:30 estaban previstos que hagamos un acto abajo con panfleteada, y ahí esperamos que nos acompañen otras organizaciones sociales, gremiales. Nos han llamado muchísimos compañeros para solidarizarse y decir que nos van a acompañar, así que esperemos que seamos un buen número. Uh-huh. Y bueno, para seguir esto, reclamando y mostrando lo injusto de toda esta situación. Seguro. Bueno, Alfredo, vamos a seguir de cerca entonces cómo sigue el plan de lucha de ATE, y obviamente de todo el sector, porque no solo es este sector, lamentablemente, digo, hay distintos focos y todos hablan de lo mismo, del ajuste. Sí, exacto. Ya no hay casi ninguna duda en toda la población. Veía algunas encuestas que ya el 75% de la población está rechazando esta política de ajuste, que vino siendo hasta aceptada por algunos sectores, pero bueno, como sabemos, le va tocando a todos, y a medida que le va tocando a todos, ahí se van solidarizando y se van dando cuenta que esta política de ajuste no nos lleva a ningún lado. Se achica los mismos comerciantes, se achica el mercado interno, se achica, hay menos salario, hay menos trabajo. Ya no se puede, me parece a mí, disfrazar de ninguna forma. Y bueno, y a la larga, a la corta o a la larga, trae las consecuencias que ya todos conocemos. Así que esperemos que, no sé si el gobierno tiene reacción para darse cuenta de lo que pasa, pero ojalá, porque no vamos por buen camino. Seguro. Bueno, Alfredo, vamos a seguir de cerca entonces cómo sigue el plan de lucha, y bueno, esperemos que sea fructífera la actividad de hoy. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.